Domingos de Resurrección con Juan Gis en Radio Activa 97.9. Prodigy con Breathe en Radioactiva 102.3. En camino Billy Idol con una canción sota que se llama Rebel Yell. Pero quiero contarles una historia. En 1980, Magic de Olivia Newton-John era el número uno en Estados Unidos. No se asusten, Olivia Newton-John tenía canciones muy buenas. Y esta que era número uno un día como hoy en el 80 es una de ellas. Escuchemos un minutico nada más de Magic. Esta es una muy buena canción. Buena, ¿no? Sí, no hay que ser tan radical. Es muy buena canción de Olivia Newton-John. Voy a poner a Foreigner. ¿Por qué? Porque con otra canción de Olivia Newton-John, Physical, ella no permitió que esta belleza de Foreigner fuera número uno. Estuvo 6 semanas en el lugar número 2. Foreigner con Waiting for a Girl Like You. Oh, Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Into love, the God, into fear, the flame, and to burn a crowd that has a name. Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. 84, con la guitarra de Steve Stevens, Billy Idol y Rebel Yell. Ya viene Creed, pero antes del álbum Dirt de 1992, me averigué un dato muy bonito el viernes haciendo investigación para este programa. Va a poner la canción Rooster. ¿De dónde sale el título? Pues al papá de Jerry Cantrell en el ejército le decían Rooster. Él estuvo en Vietnam. Aquí está esa canción, Alice in Chains. Help me make it through.

Las canciones más importantes en la historia del rock and roll están en Radio Activa. Son los Domingos de Resurrección. Muy bien, vamos llegando al final de este Domingo de Resurrección. Gracias por escuchar, por escribir, por estar ahí y por saludar. Somos Radio Activa en Medellín 102.3, Bogotá 97.9. Me despido con una cancionzota que no la voy a mostrar, la voy a poner completa. Un día como hoy, en el 78, Boston, de la mano de Tom Scholz, publica su segundo álbum. Esto es absolutamente perfecto, volumen y si quieren una pola porque aguanta. Boston suena con Don't Look Back. una feliz semana. Rock and roll forever, my friends. Today is the day. I can't see. It's a sun on day. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. De Resurrección con Juan Keyes en Radio Activa 97.9. Domingos de Resurrección con Juan Quis. En Radio Activa 97.9.